los médicos jóvenes tienen hoy en día un gran tesón, una gran dedicación para su formación médica. Y cuando terminan a través del sacrificio su profesión, entonces encuentran que su sitio de entrenamiento en los hospitales públicos, como todos nosotros lo hemos tenido, están en condiciones absolutamente deplorables. Y lo que ganan es una miseria. Cualquier médico que no es graduado en Venezuela, actualmente el gobierno le paga más que a nosotros los médicos que nos hemos graduado. Y esos muchachos que pueden tener familia joven se ven obligados para sobrevivir a viajar afuera.